el amor cuando en el corazón se siente. Enamorado estoy de ti y no quisiera nunca, nunca perderte. Tú eres la razón de mi existir, porque siempre me has hecho tan feliz. Cuando si algún día llegara a perderte. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Te amo, quisiera gritarlo, que la gente no sepa mi amor. Te amo, te amo, te amo por siempre, mi amor. Amor, cuando en el corazón se siente, enamorado estoy de ti y no quisiera nunca, nunca perderte. Tú eres la razón de mi existir, porque siempre me has hecho tan feliz. Bueno, si algún día llegara a perderte. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Te amo, quisiera gritarlo, que la gente no sepa mi amor. Te amo, te amo, te amo por siempre, mi amor. Te amo, te amo, te amo por siempre, mi amor.